Bueno, lo que propone este proyecto básicamente es un cambio en el impuesto a la ganancia sobre los trabajadores, o sea, sobre lo que se llama la cuarta categoría. No es sobre el impuesto a las ganancias de las empresas, sino sobre los trabajadores. Y la propuesta es que los trabajadores que ganen un sueldo bruto mensual de 150 mil pesos o menos dejen de pagarlo. Entonces, básicamente esto va a afectar a más o menos 1.200.000 personas que ganan sueldos mayores a 82 mil pesos, que es más o menos donde está hoy el límite, sueldos de entre 82 mil y 150 mil pesos, que van a dejar de pagar, y eso, digamos, van a estar afectados de esa manera. Es quitarle a esa persona la presión impositiva del impuesto a las ganancias sobre los salarios. ¿Se sabe qué iba a pasar con el aguinaldo respecto a este tema? Ay, sinceramente no lo sé, me parece que no te quiero responder algo que estrictamente ese dato no lo tengo en la cabeza, te pido disculpas, pero me parece, no, en principio se supone que no, que sea solamente sobre los salarios, pero bueno, hay que ver cómo se ajustan, porque en definitiva en la reglamentación de esos pequeños detalles, de si entran los salarios, las horas Claro. extras, si alguien cobró dos sueldos juntos o ese tipo de cosas que en general afectan, bueno, en esas reglamentaciones muchas veces se van afectan a un montón de personas y entonces, bueno, estaría bueno que esté aclarado. El problema de esta reforma, como en general las últimas que vienen habiendo sobre el impuesto a las ganancias, es que justamente encuentran un montón de pequeños detalles que generan una suerte de un montón de pequeñas injusticias, un Claro. montón de injusticias entre diferentes categorías. Y no hay un. No, no se ha detenido, digamos, la legislatura en general, el Congreso, a pensar una reforma en serio del impuesto a las ganancias que no sea 150 mil, sino que tenga mucho más cosas en cuenta para evitar ese tipo de cosas, digamos, y para pensar un sistema que dure y que dure en el tiempo y que sea justo y que esté bien pensado. Eso no se está haciendo, lamentablemente, desde mi punto de vista. ¿Por qué cuesta tanto llegar a esta real modificación del impuesto a las ganancias? ¿Es política? ¿Es incertidumbre económica? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué análisis haces vos de por qué es tan difícil poder modificar realmente y no de a puchitos? Es buena la pregunta, gracias. Sí, sinceramente me parece que porque se tocan un montón de intereses, se tocan, porque pensar el impuesto a las ganancias en serio implicaría separar por un lado el impuesto a las ganancias de las empresas del impuesto a las ganancias de las personas y pensar en todo caso en un impuesto personal más similar a lo que hay en otros países, que es un impuesto a los ingresos, con escalas y alícuotas mucho más razonables. Es decir, hoy por hoy las escalas del impuesto a las ganancias de personas son muy altas, hay grandes saltos también. Se pasa del 9 al 15 y enseguida, sin subir demasiado, ya estás en un 20 y pico o en un 30%. Y a lo mejor habría que pensar en un sistema donde haya escalas que pase, de a lo mejor empiece en el 1 o el 2% de impuesto y llegar de 1, 2, 3, así, con escalitas más chiquitas para que no haya estos terribles saltos que puede haber hoy. Entonces, hay que pensar en esa separación, entre empresas y personas. Seguramente habría que subir los impuestos a las empresas y, bueno, efectivamente eso toca intereses y eso es difícil de discutir. Me parece que pasa por ahí. Y, bueno, nada, pero, bueno, también pensar en qué ingresos, hasta cuánto queremos gravar y a lo mejor pensar en alícuotas más altas aún para los tramos más altos. Aunque no conozcamos a nadie personalmente, hay sueldos de a lo mejor 1.5 millones, 2 millones o 3 millones de pesos, y pagan un impuesto que no es muy alto, pensando en esos salarios gigantes. Bueno, también a eso habría que tocar, y bueno, sabemos que son justamente las personas más poderosas, con más Claro. capacidad de hacer el lobby, como se dice, presión. Entonces, bueno, todo eso se suma para impedir discutir un buen impuesto a las ganancias o a los ingresos, y separado y más razonable además. Totalmente, la vi. Vos sabés que cuando te escuchaba y vos hablabas de los montos sobre los cuales se aplica este impuesto, cuando después hablaste, bueno, de salarios de 1 millón de pesos, obviamente eso ya es un sueño para algunas de nosotros. Realmente preguntarte justamente esta pregunta que traemos muy seguido acá al piso, Y es porque las personas que realmente hasta 80 mil pesos, a lo mejor 105 mil pesos, nos resulta un montón de plata. Uh-huh. ¿Por qué este tema es importante para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? ¿Por qué nos tiene que importar cuando lo vemos tan lejano a el salario real que percibimos todos los meses? Sí, efectivamente, estamos hablando de los salarios mejores, digamos, de los salarios más altos entre los trabajadores uh-huh. y trabajadoras. Entonces, es cierto, el promedio de los salarios está por debajo de eso. Esto afecta a lo mejor al 20%, o sea, 2 de cada 10 de los trabajadores, que son justamente quienes más ganan. Uh-huh. Sin embargo, bueno, el sistema es bastante injusto, el sistema uh-huh. de impuesto a las ganancias sobre personas. Tiene un montón de cosas para mejorar, y en ese sentido me parece que hay que discutirlo y tiene que Totalmente. Ser un sistema más justo. Las empresas tienen muchas posibilidades de no pagar el impuesto a las ganancias, y sobre todo, más que de no pagarlo, que no siempre, en general se paga, tienen muchas posibilidades de diferirlo en el tiempo, uh-huh. de pagarlo mucho más adelante, de hacer moratorias, de declarar las ganancias este año y pagarlo mucho más adelante, el año que viene o inclusive el otro. Los trabajadores a final de mes se lo están cobrando, y además hay un montón de cosas que hacen que, por ejemplo, ningún trabajador sabe antes de ese mes cuánto le van a descontar de impuesto a las ganancias. Por un montón de cuestiones técnicas que no vienen al caso, todos claro. los meses el impuesto a las ganancias es muy diferente. Esto impide planificar, esto impide saber si tu sueldo te va a alcanzar uh-huh. o no. Entonces, ese tipo de cosas hay que discutir, y eso no está en discusión. Ahora es solamente el monto, pero las cosas más, como te decía, injustas, no están en este momento en carpeta, lamentablemente. Uh-huh. Lavi, te saco un minuto del terreno económico y te meto en el ámbito político. ¿Qué se sabe respecto a Juntos por el Cambio en cuanto a la alineación o no con este proyecto? Recordemos que fue una de las promesas de campaña de Mauricio Macri que finalmente no se terminó implementando. Bueno, me sacás de mi terreno realmente. Sinceramente no sé qué va a hacer Juntos por el Cambio. Como vos decías, durante en la campaña de Macri esto fue una promesa, pero sinceramente esto no pasó, más bien lo contrario. Durante el gobierno de Macri más trabajadores empezaron a pagar impuestos a las ganancias. Así que no sé, en principio yo supongo que Juntos por el Cambio debería apoyar, creo que hay un consenso para este cambio, pero no tengo los números y ni tengo el detalle de los arreglos que se puedan hacer para, o qué tipo de arreglos puedan llegar a exigir para votarlo, etcétera. Sinceramente, te pido disculpas por no responder, pero no te llamamos porque tenés que saber todo. Te llamo para que expliques algunas cosas que no entendemos. Por ejemplo, esto. Los reparos que están poniendo algunos empresarios que dicen que esto va, es algo que vos ya venís hablando a lo largo de la entrevista, que dicen que este proyecto va a significar presión impositiva para ellos, ¿no? ¿Es válido este reclamo? ¿No es válido? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿En qué contexto lo dicen también? No, en general los empresarios tienden a quejarse siempre por la presión impositiva, claro. independientemente de lo que se discuta. Uh-huh. Entonces, inclusive en términos más estrictamente del impuesto a las ganancias, a los empresarios les puede convenir que aumentar los salarios, por ejemplo. Claro. Porque si aumentan los salarios, les bajan las ganancias y en parte se financia, o sea, con un descuento impositivo. Les conviene aumentar los salarios para pagar menos impuesto a las ganancias. Sin embargo, siempre van a protestar. Siento que hay como una protesta por las dudas y uh-huh. no está claro que vaya a aumentar la presión impositiva sobre los empresarios. De todos modos, no uh-huh. nos olvidemos que al principio del gobierno de Mauricio Macri se bajó el impuesto a las ganancias para las empresas. Entonces, puede ser que haya un aumento o una vuelta a las alícuotas que había en 2015. Bueno, debería ser así, porque en realidad lo que pasó fue que se bajaron los impuestos. Hay como una idea, una teoría, llamémosle, de que si se pagan menos impuestos los empresarios van a invertir más, pero no está claro que eso sea así. Es como que todo el tiempo hay que dar una zanahoria para que el burro de la inversión avance, pero no está claro que bajando los impuestos se haya más inversión. Y no está claro que bajando los salarios haya más empleo tampoco, eso es más bien todo lo contrario. El aumento de salarios provoca más empleo. Entonces, hay algunas cuestiones que son protestas conocidas, pero uh-huh. bueno, me parece que hay que dejarlas de lado y pensar un poco con la cabeza más del lado de los trabajadores. Lo que digan los empresarios a veces me, me tiene sin cuidado. Lavi, consultarte también por otro tema que venís siguiendo, que tiene que ver con el tema precios, que pareciera ser una de las discusiones centrales también dentro del ámbito económico y político. ¿A qué tenemos que estar atentos en estos días respecto a este tema? ¿Cuáles son los mecanismos que se están implementando desde el gobierno para intentar contener los precios y que no haya inflación? Bueno, como vos decís, claramente estamos en un momento de alta inflación con respecto a lo que fue el año pasado. Ya los últimos 3 o 4 meses tuvimos una inflación de 4% en enero, en diciembre, y ahora 3,6 también en febrero. O sea, estamos en un momento de alta inflación. Eso está clarísimo y me parece que está en la agenda del gobierno. Me parece no, estoy seguro que está en la agenda del gobierno. Hoy nos enteramos que la Secretaría de Comercio Interior, que dirige Paula Español, le va a pedir a las 1,000 empresas o 1,000 comercios más grandes de Argentina que declaren cuáles son sus cantidades vendidas, cuáles son los precios que venden, como para hacer un seguimiento más concreto de qué está pasando en la venta y en la compra de mercadería en general en todo el país. Básicamente todos los grandes supermercados, las grandes cadenas de comercialización, de todo, no solo de alimentos, sino en general, van a tener que contarle al gobierno, que no lo va a divulgar porque es una cuestión secreta, pero va a poder controlar mejor, van a tener que contarle cuánto están vendiendo, a qué precios están vendiendo, para verificar efectivamente si en alguna de estas cadenas de comercialización, entre el paso de mayorista a minorista, etcétera, hay algún tipo de abuso de precio, y empezar a controlar un poco mejor. Me parece que es una herramienta importante que ha tomado el Estado en sus manos y que está en un camino de empezar a pensar en cómo bajar los precios, cómo contener la inflación, que efectivamente está pegando muy fuerte. Lo otro es que estamos empezando la temporada de paritarias y de negociaciones salariales, y es el momento en donde justamente los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras van a empezar a tratar de recuperar un poco de lo perdido en la segunda mitad del año pasado, que fue un año malo que se sumó a los años anteriores de pérdida de poder adquisitivo durante el macrismo. Hoy por hoy el salario en promedio, en capacidad de compra, digamos, está un 24% por debajo de lo que estaba en 2015, casi un cuarto. No en valores, obviamente los salarios son más altos que hace 4 años atrás, pero todo está más caro. Entonces, si sacamos la cuenta, que es lo que hacemos un poco nosotros, de verificar la capacidad real de compra de los salarios, nos notamos eso. Estamos 24% por debajo de lo que estaba 4 años atrás. Bueno, es hora de empezar a recuperar la capacidad de compra de salario. Entonces, no únicamente está en el lado del gobierno el momento de negociación, sino también en el lado de los sindicatos. Y último, y ya cierro con esto, pero me parece que el rol del gobierno también va a ser poder validar ciertos aumentos salariales en las paritarias. ¿A qué me refiero? Que durante el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, las paritarias no fueron parejas, sino que el gobierno en general no convalidaba los aumentos que pedían los sindicato y se ponía, digamos, más bien del lado de los empresarios. Me parece que eso cambió y sería bueno que los sindicatos puedan negociar paritarias que recuperen el poder de compra.